que es una restauración o un intento de remozamiento de un modelo económico fracasado y con parchos calientes que no van a resolver el problema. Claro, uno siempre dirá, bueno, ¿qué se ha podido haber hecho? Bueno, muchas otras cosas. Vamos a analizar las principales medidas. El gobierno reconoce que Abasto Bicentenario es un poco de corrupción, eso ya se había mencionado. El único que no se había dado cuenta de eso era Maduro, pero todo el mundo sabía que Bicentenario es un foco de corrupción y el manejo de las empresas del Estado similarmente. Respecto a la gasolina, ¿qué demuestra esto? Que la política de mantener los precios congelados no funciona. El aumento en la gasolina de 91 es de 1.100% y el aumento de la gasolina de 95 es de 5.100%. Hubiese sido preferible haber hecho unos aumentos graduales en años anteriores y no haber hecho este aumento tan fuerte como se hizo actualmente. Luego viene la devaluación. El dólar salta para el mercado oficial de algunos productos básicos de 6.30 a 10, una devaluación de 80 y algo por ciento. Pero hay una tasa de cambio que no se anunció, que es la tasa de cambio del mercado este que va a ser fluctuante según el gobierno. Y ese mercado fluctuante va a comenzar con la tasa a la cual cerró el final de ayer, que fue 200 bolívares por dólar. Yo tengo la presunción firme de que muchos de esos productos que hoy están a la tasa de 6.30 no van a pasar a 10, van a pasar a 200.